No, jo la meva pregunta era referida segurament sobre quina era, si és que la conec, la situació del moviment llibertari a Balears i si no en concret a Mallorca, no? Sobre el durant la república, tenint en compte que aquí tenim un moviment llibertari important, sobretot a partir de la segona meitat del segle XIX, final del segle XIX, no? Clar, durant els 20 ja canvia una mica, però que em parli d'això, si és que vostè ho va viure, si és que ho va conèixer, la gent que funcionava per aquí, que hi feia feina. Bueno, això és una cosa que... Esto es una cosa de la castellà, que hi ha de la majoria de castellà. Esto es una cosa que tiene mucha importancia, en efecto. Yo estuve aquí en Mallorca en el año 33-24. Aquí había, en efecto, había un movimiento. Yo sé que mítines en Pollença, en Manacor, en Inca, en Pau, en fin, diferentes localidades de Mallorca. Pero lo que sé también es que Los cementerios bajo la luna de Bernano fue inspirado por lo que fue la represión, la cantidad de gente que mataron cuando las fuerzas nacionales se apoderaron de ellos. Aquí quedó anecdótico también, porque creo que muchos lo han olvidado. Aquí estaba, vivía refugiado el asesino de Jaurés. Y el asesino de Jaurés fue localizado y ejecutado por un gente nuestra que vengaron la muerte de Jaurés. Porque a Jaurés lo mataron y a su asesino le condenaron a unos cuantos años, que salió de la cárcel, pero teniendo represalias en Francia, vino a refugiarse aquí en Mallorca, y aquí es donde estaba. Es decir, que un movimiento organizado, con sindicatos abiertos, fue completamente diezmado. He hablado ahora con compañeros que me explicaban de qué manera se hacían las sacas, cómo cogían a los hombres, los llevaban y ya no los volvían a ver, los fusilaban, los estaban enterrados en fosas comunes que nadie se acuerda ni de dónde están. Es decir, fue un movimiento completamente desangrado, destruido. Y a mí no me pidió aquí por verdadera casualidad. Yo tenía que venir con Manuel Pérez en una excursión de propaganda en el mes de julio. Y salió el movimiento cuando nos preparábamos para venir para acá. Incluso Manuel Pérez creo que lo pidió aquí, tuvo que escaparnos con él. Y teníamos que reunirnos aquí. ¿Qué crees? Aquí pasó pues el franquismo como una apisonadora, una destrucción física de la gente y el recuerdo del horror y la gente que se ha ido encogiendo y que no se ha atrevido porque queda el recuerdo del padre, del tío, del hermano, del pariente que mataron, que era esa impresión dolorosa de pánico y inquietud, y luego uno estaba viviendo ahí, pues. Hemos vivido de precario durante todos estos años, con la amenaza permanente de los golpes, que se va a levantar, que mañana se levantan, que vienen otra vez, que vuelven otra vez. Hemos estado así hasta el 21 de octubre del año pasado, hemos estado así. ¿Cómo creéis que la gente se decida a actuar y a asumir de nuevo actitudes radicales? Todo eso explica muchas cosas, no a nivel de Baleares, sino a nivel general. Porque también nos hagamos ilusiones, ¿eh? Comisiones Obreras de la UGT tienen nominalmente pues, una representatividad, se han integrado al sistema, han pactado los pactos de la Moncloa, la ley cuadro, la estructura del trabajador, etcétera, etcétera, pero a nivel de militancia, ¿dónde están los verdaderos militantes? Si no hay, no hay gente, hay un retraimiento, hay un espectro. El franquismo es esta la gran responsabilidad del franquismo. Ha vaciado de contenido al hombre español. Hoy no hay ni políticamente ni sindicalmente hombres motivados, capaces de asumir ideales y de asumir actitudes. Las asumen cuando no hay peligro, pero si hay peligro, se ha creado, no sé, hemos disminuido, estamos disminuidos intelectual y personalmente. Eso con el tiempo es una enfermedad de la que se cura. Poco a poco nos iremos curando, cuando la gente empieza a tener cierta confianza en que hay una estabilidad, en que no se corren peligros, en que se puede de nuevo reanudar un ritmo interrumpido, pero por el momento aún estamos bajo esta presión, aún estamos siempre pensando que vivimos de precario, que vivimos con permiso del enterrador, esa es la tragedia, que vivimos desde el 76 aquí en España.